Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa, Onda Cero. Tercera hora de programa, ya sabéis, hemos empezado con una recomendación musical. Acabaremos con más recomendaciones musicales y con Amaia Montero, que la tenemos hoy en el programa. Martín Expósito va a charlar con ella en la agenda cultural. Además, tenemos Expediente del Misterio, investigación con plantas. La investigación que efectuó Cliff Baxter, un ex agente de la CIA en Langley, en Virginia. Una investigación verdaderamente apasionante e interesante. También la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún, pero antes, tiempo del séptimo arte del cine. Y ya estamos en ese callejón en el que no entra más gente, José Manuel. Buenas noches. Porque está repleto, estamos a rebosar. Estamos a tope. Sí. 42... Pero no tenemos gorila en la puerta, ¿eh? Puede entrar el que quiera. Aquí puede entrar el que quiera, todos son bien recibidos. Es como un estadio de fútbol de los grandes, no como el Santiago Bernabéu, más grande todavía. Más grande. Porque entra mucha más gente todavía, 42.000 más que hace tan solo 3 meses. José Manuel Escribano, felicidades por ese EGM. Felicidades a ti, Bruno, felicidades a todo el equipo. Cada cachito de esta radio lo hacemos todos, eso está claro. El cine se demuestra una vez más que gusta muchísimo. Lo sigue mucha gente. Ojalá. Se ha colocado esta sección de cine, el callejón de José Manuel Escribano, en la programación de cine más escuchada de la madrugada de los sábados en todas las radios españolas, que también eso es un detalle importante a tener en cuenta. Sí, eso también gracias a los oyentes, ¿no? Que están ahí, que son fieles, que aumentan, bueno, pues es estupendo. Muchos oyentes, me imagino que ayer, porque ayer mismo se estrenó en media España o sí, en casi toda España, la película que hoy traemos a la portada, cuyo protagonista es el que ocupa la fotografía principal. Hablamos de Keanu Reeves, Ultimatum a la Tierra. ¿Qué eras antes de ser humano? Te asustaría saberlo. Han aparecido esferas en distintas partes del mundo. ¿Tiene constancia de un ataque inminente contra la Tierra? Sí. ¿Por qué ha venido a nuestro planeta? ¿Su planeta? Necesito saber de qué va esto. Si la raza humana muere, la Tierra sobrevive. Podemos cambiar. La decisión está tomada. Podrías parar esto, si quisieras. El proceso ha empezado. ¿A dónde se dirige? A todas partes. ¡Pongamos esto en marcha! ¡Fuego! ¿No puedes pararlo? Ahora nos enteramos que Keanu Reeves es humano porque no hace un solo papel de persona normal y cotidiana, por lo menos en los últimos tiempos, aunque las películas que han llevado al éxito pues son algunas. Bueno, hay muchas, evidentemente, sí. Pero muchas de ellas son de papeles muy especiales. Este es muy especial porque estamos hablando de una nueva versión de uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción de todos los tiempos, Ultimátum a la Tierra. Por supuesto, Ultimátum a la Tierra fue una película en el año 51 dirigida por Robert Wise, un auténtico hito en la ciencia ficción y en la historia del cine, ¿no? Bueno, la han hecho otra vez, la ha hecho ahora Scott Derrickson, el mismo director del Exorcismo de Emily Rose, la película que mencionábamos la semana pasada. Exactamente, sí, bueno, pues el hombre se las ha ingeniado para hacer esta película súper espectacular, que realmente es la misma que la del año 51. Los extraterrestres llegan a la Tierra porque se han dado cuenta de que hay que salvar a todas las especies, menos a la que está poniendo en peligro a todas, que resulta que somos los humanos. Bueno, pues vienen el que viene a recoger a sus colegas que están por aquí repartidos, no nos habíamos dado cuenta, bueno, de algunos lo sospechábamos, pero están aquí y viene Keanu Reeves. Keanu Reeves es un actor verdaderamente impávido, es un hombre de gesto más bien pétreo habitualmente, y en esta película, como es lo que pide, porque realmente es un ser ficticio, tiene cuerpo de terrestre, pero él le pregunta aquí la protagonista, ¿tú qué eras antes? Pues mejor no quieras saberlo, porque realmente son extraterrestres. Bueno, llegan a la Tierra y se disponen a liquidar a toda la especie humana, que nos lo tenemos muy merecidos. Para saber si al final lo consiguen o no, hay que ir a ver la película. Los que no hayan visto la de Robert Wise o no se acuerden, tienen aquí esta estupenda oportunidad de ir al cine un ratito. Supongo que hay algunos cambios con la original. Imagino que ya los extraterrestres no van en esas latas. Hay menos hojalata y más tecnología, bueno, evidentemente. Sí, hombre, claro, la película, sus efectos especiales son apabullantes. Ya hubiera querido Robert Wise, ¿verdad? Esta especie de robot gigantesco del que salen esos rayos mortíferos es un calco de la anterior. Está perfectamente hecho. Claro, cuando se lo llevan al laboratorio y analizan ese material, ya se dan cuenta de que, bueno, esto es una cosa súper moderna, ¿no? Y yo creo que cambia un poquito también el mensaje, ¿no? En el año 51 imperaba un poco la idea de la Guerra Fría. El enemigo que venía de fuera era aquel, ¿verdad? Exacto. Y nos íbamos al otro barrio enseguida, sí. La humanidad, porque el crecimiento del arsenal atómico era brutal. Efectivamente. Pero en cierto modo, lo que palpita por debajo es el mismo mensaje también, ¿no? Los seres humanos no nos enteramos de que tenemos algo precioso que es el planeta. En efecto, nos lo estamos cargando y tienen que venir de fuera para llamarnos la atención. Y si hace falta, para quitarnos del medio. Keanu Reeves, Ultimatum a la Tierra ha sido la portada. Vamos con las noticias. Pues ya llevamos 15 días repitiendo lo mismo, y me parece que nos quedan dos o tres meses, bueno, no sé si tanto, pero sí, algunas semanas más haciéndolo. Un par de mesecitos. Cada semana dando una nueva noticia, y normalmente buena, sobre Penélope Cruz. Penélope Cruz y Javier Bardem. Penélope Cruz, bueno, premiada ya por todas las asociaciones de críticos americanos, los que quedan se lo van a dar también, pero además, junto con Javier Bardem, están ya nominados en los Globos de Oro, los dos por Vicky Cristina Barcelona, esa película en la que muchos no confiaban, la película de Woody Allen. Bueno, Penélope está nominada como actriz de reparto en el apartado de comedia o película musical. Ya se sabe que los Globos de Oro tienen dos categorías, el drama y la comedia o musical. Naturalmente la nominación de Penélope es en el apartado de comedia. Va a tener que competir nada menos que contra Amy Adams y Viola Davis, las actrices de Dubbed, contra Marisa Tomei de The Wrestler, el luchador, y contra Kate Winslet, la, en este caso, secundaria de The Reader. Javier Bardem tampoco lo tiene muy fácil. Él está nominado como actor protagonista y tiene en contra a Colin Farrell y a Brendan Gleeson, protagonistas de Escondidos en Brujas, a James Franco, el protagonista de Superfumados, aquí mucho enemigo no tiene, la verdad, pero sí contra Dustin Hoffman, protagonista de Last Chance Harvey. Las películas, clarísimo, de cara al Oscar, son El curioso caso de Benjamin Button, de David Fincher, Dubbed, de John Patrick Shanley, y El desafío Frost contra Nixon, la película de Ron Howard, que tienen ya 5 nominaciones cada una en los Globos de Oro, 5 candidaturas. Después de Reader, de Stephen Daldry, Revolutionary Road, de Sam Mendes, Slam Dunk Millionaire, una de las más fuertes apuestas para el Oscar, de Danny Boyle, y la de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, van detrás con 4 nominaciones. La de Woody Allen, además de la de Penélope y la de Javier, está nominado como mejor película, y la protagonista, Rebecca Hall. Candidatos a los Globos de Oro, saben que todos los años lo decimos y se repite, a veces se cumple y a veces no se cumple, pero que son la antesala un poco de, sí, los, hombre, de los Oscars. Entre estas 10 está la ganadora del Oscar. Y Penélope Cruz, que ha sido noticia, también está siendo noticia porque está de estreno Nicole Kidman. Las dos compañeras sentimentales de las últimas de Tom Cruise. Yo leía una noticia esta semana sobre Tom Cruise, que había perdido el móvil con toda su agenda encima y que estaban preocupadísimos todos los famosos de Hollywood. Esto lo hacen el famoso de Hollywood por excelencia, que es Tom Cruise, pues para un poco aparecer y estar siempre ahí presente. Desde ¿o de verdad luego este hombre va perdiendo el móvil por ahí con el teléfono de Nicole Kidman, con el de Penélope Cruz, con el de la familia Beckham? Yo apostaría a que no, a que no va a perder su agenda por ahí, entre otras cosas porque, bueno, se tarda muy poquito en ir a recuperar los datos, ¿no? No, naturalmente, esto es una noticia curiosa, pero es merchandising puro. Quien tiene una agenda también apretada, quizá no hay tantos nombres famosos, pero hay actores extraordinarios, como es el caso de Óscar Jaenada, está en la agenda, ya dirigiendo, de Carlos Saura. Sí, Carlos Saura vuelve a dirigir y va a hacerlo con Óscar Jaenada en Monsieur Paco, la historia verídica de Francisco Serrano Vélez, un republicano español exiliado en Francia a raíz de la Guerra Civil Española. En el reparto estarán también Alex Angulo y Marion Cotillard, la extraordinaria actriz francesa protagonista de la película de Edith Piaf. Eso será después del estreno de Io Don Giovanni, la nueva película musical que ha hecho Saura tras Fado. Ya se sabe que el género musical a Carlos Saura le encanta, una película inspirada en la vida de Lorenzo de Ponte, el letrista de la ópera de Mozart Don Giovanni. Jaenada, por su parte, recordemos, ha hecho Camarón, luego Todos Estamos Invitados, después también estuvo en Che, tiene pendiente de estreno Los Límites del Control, la película de Jim Jarmusch, el director americano que hizo en Madrid, también Trash, Circuit y La Herencia Valdemar, y además otro proyecto, La Mula, sobre la novela de Juan Eslava Galán, que le va a dirigir probablemente el británico Michael Radford. Jaenada no para. Óscar Jaenada además está ganando un enorme prestigio en los últimos tiempos, además por papeles con una personalidad extraordinaria, muy marcados, por ¿no? supuesto. Tanto en el aspecto físico como en el emocional, desde luego. Sí, hombre, yo creo que la piedra de toque fue este Camarón que hizo Jaenada. La película sería mejor o peor, pero nadie podía haber hecho a Camarón mejor que Óscar Jaenada, eso es indiscutible. Espacio para los festivales, Berlín. Pues sí, Berlín y Turín, dos de los festivales importantes de Europa. Berlín se prepara ya, la 59 edición de la Berlinale, del 5 al 14 de febrero, pero ya sabemos algunas cosas. Por ejemplo, que se va a inaugurar con la nueva película del alemán Ton Tickwer, el director de Corre, Lola, Corre y del Perfume. Se llama The International y es un thriller ambientado en el mundo de la corrupción política y el tráfico de armas. Los protagonistas son Clive Owen, Naomi Watts y Armin Mueller-Stahl. Y por su parte, Turín, que es un festival menos conocido, pero realmente es el segundo festival de Italia. Segundo o tercero, porque Roma, que es mucho más nuevo, tiene muchísimo presupuesto y le hace la competencia. Pero casi detrás de Venecia va Turín. Tiene un director que era el director de cine, Nanni Moretti, ha estado en sus últimas dos temporadas, pero lo deja. Moretti dice que se va a dedicar a su nueva película y toma la dirección del festival Gianni Amelio, también director italiano, el autor de Las Llaves de la Casa, que va a llevar el festival en los próximos años adelante. Son 26 ediciones ya del Festival de Turín, como digo, un festival muy importante de cine independiente, tan independiente que la última edición la ganó una película chilena, Tony Manero, de Pablo Larraín, que verdaderamente eso es apostar fuerte. Hablamos de música, ¿te parece? ¿O la Venga, escuchamos? Escuchamos. BCO, banda sonora original, que aparece ya tantas veces esas siglas en las listas de ventas de discos, porque interesan y gustan muchísimo. La de esta noche, la que ha elegido José Manuel Escribano, Terciopelo Azul. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. Descubrimos en esta sección, dentro del Callejón del Escribano, algunos temas musicales que están en la historia, ¿no? Ya lo creo que sí. Sobre todo en esta parte de la temporada es lo que estamos haciendo, recuperar grandísimas canciones que son parte de la historia musical, yo diría que de la humanidad. Terciopelo Azul, Blue Velvet, fue una película de David Lynch. Seguramente el mejor momento de David Lynch, en el año 86, con Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Laura Dern y el gran Dennis Hopper de protagonistas. La música de la película era de Angelo Badalamenti, pero desde luego estaba esta estupenda canción que canta Bobby Vinton. Like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow of blue velvet. Whoa, whoa. But in my heart there'll always be, whoa, whoa, whoa, precious and warm a memory through the years. And I still can see. Terciopelo azul, película cuyas banda sonora original escuchamos hoy con Blue Velvet. Has mencionado películas de David Lynch. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es la crítica de la semana, que se titula My Blueberry Night, Mi Noche de Arándanos. Exactamente. Bueno, ¿sabes dónde se comen unos arándanos extraordinarios? Pues dime, no sé. En Twin Peaks. ¿En Twin Peaks? En la localidad de Twin Peaks, en donde David Lynch. David Lynch hizo esa famosísima serie de televisión Twin Peaks. Qué curioso. Uh-huh. Allí has comido arándanos, Bruno. Los pasteles de arándanos que tomaba el agente Cooper en la serie, en el mismo bar. My Blueberry Night no tiene nada que ver, pero con Melaza quedaba muy bien. Y seguro que por muy ricos que estuvieran, no estaban tan buenos como estos. Ahora veremos por qué. ¿Por qué? Esa es bueno, lo vamos a contar, vamos a escuchar un poquito sobre esta película. As I looked up at the window, I realized I was on the wrong side. A few years ago, I had a dream. Is that the Memphis Bar and Grill? It is? Great. Listen, I wonder if you could help me, please. I'm looking for a young woman called Elizabeth. Or maybe one of them ran off with someone else. Maybe the feelings just went away. You still open? Wanna come inside? My Burberry Night, la crítica de la semana. Pues es la nueva película de Wong Kar-wai, producida por Stéphane Kuzmanian, Jean-Louis Piel, Wang Wei y el propio Wong Kar-wai. El guión es también de Wong Kar-wai, con la ayuda de Lawrence Block en la parte, digamos, de la transcripción al inglés. Los protagonistas, Nora Jones, Jude Law, Natalie Portman, Rachel Weisz. Bueno, Wong Kar-wai es chino, nacido en Shanghái y afincado en Hong Kong. Dirige desde 1982 y es el autor de una treintena de películas, poco conocidas al principio fuera de su país, pero aclamadas sucesivamente en todo el mundo desde 1995 con Fallen Angels y Happy Together, y sobre todo desde el 2000 con In the Mood for Love, Deseando Amar, una de las mejores películas de las últimas décadas. Después realizó 2046, una especie de epílogo futurista del anterior, un episodio de Eros, junto con Antonioni y Soderbergh, y esta deslumbrante Mis noches de arándanos americana. Que Wong Kar-wai dirigiera en Estados Unidos era algo que se veía venir, y había enorme curiosidad por comprobar cómo se resolvía el reto, y más cuando pasaban los meses y la película no llegaba a estrenarse, es del año pasado. Bueno, aquí está por fin, y no decepciona, todo lo contrario. Para empezar, cuenta con el descubrimiento de Nora Jones, la extraordinaria cantante, como una espléndida actriz, dúctil, sensible, muy atractiva y contundentemente fotogénica. Ella es Elizabeth en la película. Elizabeth, Lisa, Beth, va cambiando su nombre según su rastro se borra por las esquinas de América, en una especie de road movie de sentimientos que la libera y la ata a partes iguales. Bueno, las películas de Wong Kar-wai, como pasa con todo el cine de verdad, no se pueden contar. O sí se pueden contar, pero da igual. El relato está en la pantalla y en ese espacio infinito que va desde lo más hondo del plano hasta el fondo de la retina del espectador. Y se mantiene en la memoria aun cuando ya no lo vemos. Al salir de la sala y mucho tiempo después, la película sigue viva. El tiempo y el espacio, en Deseando Amar y en 2046, se fragmentan y se recomponen en el universo personal de Wong Kar-wai. En My Blueberry Night también, pero el discurso aquí es menos hermético, más descriptivo, quizá porque los personajes que pueblan el periplo de Elizabeth, el policía autodestructivo, la ex esposa fatigada, la joven jugadora, son, como ella misma, americanos. Y también lo es el paisaje, la ciudad y los comportamientos. Eso hace cambiar el punto de vista del narrador, y la parte de Natalie Portman es la expresión más evidente, pero Kar-wai sigue siendo un maestro de la elipsis, del ritmo y la planificación, y un poeta de la imagen. La pantalla se enciende, cambia de color, como los neones del bar de Jeremy, se agranda o se estrecha, se nubla, se introduce por las oquedades del alma de los protagonistas. Jeremy es la piedra angular en el viaje de Elizabeth, es su principio y su final. La barra del bar separa a los jóvenes, no solo físicamente. Jeremy se quedará detrás, custodiando las llaves perdidas de los clientes que no volverán, preparando tartas que no se van a consumir y contemplando una y otra vez el vídeo en el que ella resplandece y luego desaparece, delgada y fugitiva como el humo de su eterno cigarrillo en soledad. Elizabeth se marcha, dejando que su huella se pierda, que el teléfono no la alcance y que su recuerdo no ocupe más espacio que una tarjeta postal que atraviesa el país por azar. Ella cambia y permanece, viaja, se detiene un momento, se deja llevar, busca y sabe que encontrará. magnífica Nora Jones, que además presta su voz cálida y envolvente a la partitura de la película, que no es solo musical. Como siempre, Wong Kar-wai enlaza magistralmente en su pentagrama melodía, sentimiento, imágenes de belleza apabullante y extraordinarias interpretaciones. Estupenda Natalie Portman, pero también Rachel Weisz y un David Strathairn que traspasa la conciencia del espectador. Y Jude Law se lleva la mejor parte. Jeremy, su personaje, es en realidad el testigo de esta historia. Es él quien ve llegar a Elizabeth desencantada y hambrienta, quien la ve partir doliente pero decidida y quien esperará su regreso todos los días y todos los kilómetros que haga falta para recuperar el sabor de la tarta de arándanos en el beso dulce y delicado de su boca. Mis noches de arándanos, así se titularía, de haberse traducido el título de esta película, que con lo que nos dices, My Blueberry Night, muchas ganas de ir a verlo, ¿verdad? Desde luego. Espero que sí, que la vea muchísima gente. Muy recomendable y ojalá esté dentro de muy poquitos días en ese Super 10. Vamos con él. Super 10, que esta semana nos sitúa en ese puesto, en el número 10. Bueno, en el número 10 aparece aquí, primera aparición en una semana, que hay cuatro películas nuevas. Summerstown, la estupenda historieta protagonizada por Thomas Targus y Piotr Taiello y que ha dirigido Shane Meadows. Puesto número 9. También nueva aparición de una película, en este caso de animación, Bolt, de Chris Williams y Byron Howard. Son los directores, pero aquí se ve la mano maestra de John Lasseter, el mago de Disney, de Pixar. Nicolas Klotz con Matthew Amalric y Michael Lonsdale, 4 semanas y ha subido un puesto. En el 7. Pues después de 12 semanas se mantiene Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, con Scarlett, con Rebeca, con Javier, con Penélope, en fin. Puesto número 6. Pues no hay que esperar nada, Bruno, porque aquí está My Blueberry Nights. Ah, todos los críticos se han puesto de acuerdo antes de que la película se estrene y entra directamente en este puesto la película de Wong Kar-wai, primera semana en la lista. Y por lo tanto, en cuanto empieza a ver, digamos, la parte de la taquilla, va a apuntar muy alto. Puesto número 5. Aquí está la película de la semana, que es otro estreno. Esta es juvenil, es de vampiros, se llama Crepúsculo, la ha dirigido Catherine Hardwicke y la van a ir a ver todos porque sus chavales los van a llevar. Pero no es tan recomendable como el anterior, ¿verdad? A mí me parece que bastante menos. Puesto número 4. Aquí está Madagascar. Madagascar 2, otra estupenda película de animación, dirigida por Eric Darnell y Tom McGrath. 2 semanas en la lista. En el 3. Repite posición después de 6 semanas, La boda de Rachel, de Jonathan Demme, con Anne Hathaway de absoluta protagonista. Si no gana el Oscar, le va a faltar poco. Seguimos subiendo, puesto número 2. Pues sigue aquí Apalosa, este estupendo western de Ed Harris, protagonizado por él mismo, junto con Viggo Mortensen, 3 semanas en la lista. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues una estupenda película, Gomorra, que pronto tendrá compañía con Il Divo, otra espeluznante y tremenda historia del cine transalpino. Gomorra la ha dirigido Matteo Garrone, con Tony Servilo de protagonista. 4 semanas, todas en el puesto de honor. En el puesto de honor, quien está realmente, el puesto de honor de las audiencias, es José Manuel Escribano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. ...1966, sede de la CIA en Langley, Virginia, Estados Unidos. Clef Baxter era un agente especializado en interrogatorios. Estaba acostumbrado a todo tipo de prácticas, ¿a cuál más terrible? Su ámbito de trabajo era el detector de mentiras. Aquel día no había nada que hacer y decidió conectar una rama a los electrodos de la máquina. Era un simple juego, pero iba a descubrir algo insólito, porque cuando la planta recibía agua, el detector de mentiras emitía una señal cuyas características se interpretaban durante los interrogatorios como un indicativo de bienestar o satisfacción. Tras aquella primera reacción, decidió seguir curioseando y quemó la planta. En ese instante, el polígrafo emitió otra señal diferente, pero muy poderosa. Se trataba de un indicativo que en humanos equivalía a dolor. De forma accidental, Baxter acababa de efectuar un descubrimiento singular. Lo que aquellos primeros indicios le señalaban es que las plantas son capaces de experimentar sensaciones Y no solo eso, sino que esas sensaciones podían medirse y cuantificarse del mismo modo que en los humanos. A partir de ese momento, el investigador comenzó a efectuar experimentos cuyos resultados serían apasionantes. En primer lugar, repitió la experiencia en diversas situaciones. Desde los primeros ensayos comprobó que efectivamente aquellas reacciones en las plantas conectadas a los electrodos se repetían. Los experimentos que realizó fueron cada vez más complejos. Uno de ellos intentaba discernir si las plantas eran capaces de manifestar memoria. Para el ensayo se sirvió de la colaboración de 6 estudiantes. Uno de ellos tenía que matar una planta en presencia de otra que sobreviviría. Pero lo tenía que hacer cuando no hubiera nadie más dentro de esa sala. Así, ninguno de los otros experimentadores, ni siquiera el propio Baxter, sabía quién era el asesino. Lo que tenían que hacer a continuación era entrar de uno en uno dentro de la sala en donde se había efectuado el experimento. Se trataba de algo similar a una rueda de identificación. Para ello, se conectó a la planta superviviente que había presenciado el crimen, la máquina de la verdad. Debería saber, por tanto, quién de los 6 sujetos lo había llevado a cabo. Por supuesto, esa era la hipótesis a comprobar. Sin embargo, se pudo demostrar. Y es que cuando el culpable entró en la sala, la máquina comenzó a mostrar una serie de trazos enloquecidos. En cierto modo, había logrado identificar al criminal. Baxter ensayó otro tipo de pruebas. Dedujo que cuando a una planta se le cortaba una parte, esta mostraba señales de dolor, pero sin embargo, las reacciones posteriores eran idénticos. Aquello le sirvió para teorizar que la percepción en los vegetales se producía a nivel celular. Del mismo modo, quiso estudiar cómo reaccionaban las plantas al ataque de crustáceos. Le sorprendieron los resultados. Al principio, el polígrafo mostraba líneas asociadas al dolor, pero cuando los ataques se hacían repetidos, esas líneas desaparecían y los ataques no provocaban sensaciones en las plantas. Es como si éstas se acostumbraran al daño o como si los vegetales establecieran unos mecanismos de defensa. Un investigador ruso quiso contrastar los estudios iniciales de Baxter. Se trataba del psicólogo Benjamin Pushkin, pero en su caso no quiso llevar a cabo los estudios con la máquina de la verdad. Y es que si las tesis del investigador norteamericano estaban en lo cierto, resultados muy similares se producían si a las plantas se les aplicaba un aparato para generar electroencefalogramas. Sobra decir que el resultado fue idéntico. Las plantas parecían tener sensaciones. Ambos estudiosos concluyeron en sus expedientes que los estudios demostraban que existía comunicación celular en las plantas, que se producía por mecanismos desconocidos, pero que era innegable su realidad. De los vientos en Onda Cero. Y 33 minutos, número redondo, como redondas son las cifras de ese estudio de audiencia, porque en este momento la audiencia sube respecto al EGM anterior, en este momento el 150%, nada más y nada menos, no se duplica, casi se triplica la audiencia en estos momentos y nos situamos ahí. Bueno, hablábamos anteriormente con José Manuel Escribano de esa película Ultimátum a la Tierra. Esto es el ultimátum del milenio. Perdón. Buenas noches. Yo aquí pongo algo sobre la mesa. Con estos datos que nos han dado tan estupendos, la lotería ya no nos toca. Y eso mañana vamos a ver en la tertulia unos, bueno, resultados estadísticos. Y bueno, a partir de la estadística, si hay números que tienen más probabilidades que otros, bueno, por algo será, ¿no? Igual el número, la tinta pesa más en el 2, el 2, el 2. Eso, independientemente ya de si toca un poquito o no toca, que a todos nos viene bien siempre para agujeros, la satisfacción de hacer tu trabajo, intentar hacerlo lo mejor posible y obtener resultados. Claro. Eso no está pagando el sueldo. O sea, que eso ya nos quedamos... Yo creo que engordó un kilillo. Completamente satisfechos y muy agradecidos, por supuesto, a toda esa legión enorme de personas que están siguiéndonos. Orgullosos de ellos. Por supuesto. Hay que aprovechar el momento, porque ya sabéis que luego todo lo que sube baja y... Pero vamos a ver, Martín. Sí. Llevas toda la noche... Sí, sí. ¿Eh? Habla que te habla con Amaya Montero. Venga, ¿qué y vuelta pasa? Y vuelta atrás a recordar. ¿Ha habido ahí un flechazo o qué? Sí, sí. Me he quedado nubilado. Encantado. Sigo pensando en Amaya. Ay, Amaya. Bueno, luego la escuchamos. Me ha calentado la oreja. Sí, me ha calentado la oreja. Está verdecito Esperanza, está. Y además de hablar con la oreja, bueno, vamos a enterarnos de lo que está aconteciendo, de lo que va a acontecer en esta agenda cultural. Por cierto, ya habéis escuchado a Nacho Cano con su musical A... Estos son los hilos, los maletines, al final... Oye, Nacho, que nos gustaría ir al musical, pues sí, no sé. Sí, sí, un regalito aquí por unas Navidad. Entraditas o algo. ¿Qué? Estaría, no estaría nada mal. Por cierto, también os comento que Take That se volverían a juntar al completo si Robbie Williams finalmente dice que sí. Pues está buscando extraterrestres, no sé en qué sitio han Exacto. dicho las últimas noticias. En el fondo marino. Dice que ha contado que quiere viajar a la costa de California para buscar nuevas pistas sobre la existencia de vida fuera de nuestro planeta. Ha dicho, he sí, oído... Pero no ha dicho que la vida hay que ir para arriba, no al fondo marino, pero la vida fuera. Ha escuchado que por Malibu están cayendo cosas al agua. Y que sería emocionante, ha dicho, estar sobre la superficie del océano sabiendo que podría haber algo ahí abajo. Ay, hombre, algo hay. ¿Qué le ha pasado a este, chico? No, es que hay gente muy cochina. Entonces, a Robbie Williams, digo. Al agua tiran muchas cosas, con lo cual, tú imagínate, al final, sí, sí. ¿Y si encuentra un tesoro? Pues ¿eh? Igual está el teléfono móvil de Tom Cruise, que también hemos hablado con eso de sobre eso con José Manuel, que está todo el mundo de Hollywood preocupado. Hay que lo ha perdido en una playa, Tom Cruise, el móvil, y que ahí pueden estar los teléfonos de las grandes estrellas del mundo. Uy, hablando de pérdidas, el presidente de Visa perdió todas sus tarjetas esta semana también. Sí. Eso, bueno, eso suena ya a chiste total. Más interesante eso. Bueno, pues Robbie ha dicho que va a alquilar una moto acuática y que se va a ir para allá, Marina del Rey, hasta Catalina, a ver si cae algo. No sé, yo lo haría, ¿eh? Yo, con Raúl nos montábamos unas motos de agua y ala. Pues vamos a hablar con Raúl Sogún, que lo tenemos, no sé si con motos de agua o con motos de nieve en Salamanca. Con moto fijo. Andamos, buenas. Con moto, lo que pasa es que yo creo que en el fondo lo que Robbie Williams tiene envidia es de Sebastián, el cangrejito de la Sirenita, porque vamos, tanto debajo del mar, empieza a dar un poquito de miedo, ¿eh? Sí, pero bueno, oye, tú imagínate, a lo mejor como tiene presupuesto, si lo ha sabido administrar, pues se hace ahí algún prototipo, oye, y encuentra alguna cosa ahí y nos destapa alguna noticia. No estaría mal eso de pasarse un mes mirando en las costas, moto de agua para arriba, para abajo, sobre todo ahora, como decís, nos quitamos toda la nieve que tenemos por aquí para pasar en agua. No íbamos a quejarnos, en absoluto. Y si no tiene la excusa de comprarse la casa en Malibú. Exacto, está bien, pero igual no le llega. Hoy hablamos sobre Robert Segura, ¿verdad? Exactamente, el padre de Roberto Picaporte y uno de los grandes genios que por desgracia nos ha abandonado esta semana, y hay que darle un gran homenaje porque bueno, ha sido uno de los grandes historietistas de este país. Dentro de unos minutos hablamos sobre Robert Segura con Raúl Sogún en esta agenda de la actualidad del mundo del cómic dentro de la cultural con Martín. Continuamos con los datos. Sí, antes de entrar a la música, un apuntito solo, ¿eh? Ya sabéis que me gusta hacer de las mías con las comparaciones, así que hace muy poquito escuchábamos la similitud entre el último trabajo de La Oreja de Van Gogh y el sonido de un grupo nuevo como Calle Madrid. Bueno, pues hoy os traigo a Coldplay y a Joe Satriani, es la polémica de la semana. Desde luego. Primero escuchamos al guitarrista neoyorquino con su tema de 2004, If I Could Fly. Y ahora, ¿por qué no vamos a escuchar el Viva la Vida de los británicos Coldplay? Nos han quedado dudas, ponemos otra vez a Joe Satriani. A ver, Joe Satriani. Coldplay. Bueno. Tienen toquecito, pero es rizar mucho el rizo. Sí, yo creo que está muy rizado. Sí. Claro. En cambio, yo sí recuerdo haber escuchado música de Coldplay, de los éxitos, y poner sonido de un grupo antiguo. Original, sí, sí, desde luego. Original. Y eso sí que era. No, vamos, pero no es plagio, es que es. No, en este caso. Era un homenaje. Chris Martin, claro, era un homenaje, porque le encanta mucho, no recordará el nombre del grupo. Y de hecho, total. Abre el grupo, abre los conciertos con ese tema que es instrumental, que aparece, de hecho, en la versión extendida que acaban de sacar, un extended play de ese tema, que dura como 6, 7, 8 minutos, pero utilizando el tema original de aquel grupo, pero porque le gusta mucho a Chris Martin. No, y, bueno, y además que él, su forma de cantar y su sello, yo creo que de grupo, está totalmente influenciado por el grupo de original. De yo creo que en este caso Satriani, que es un guitarrista extraordinario y bárbaro, y sobre melodía puede parecer similar, pero hay muchísimos acordes de diferentes canciones podrían ir buscando también está cogido un poquito con pinzas. A mí me da la sensación. Al final van a ir a juzgado, vamos, que va a dirimir el jurado. Los abogados encantados. Sí, desde luego, Howard King es el que representa en este caso a Joe Satriani. Bueno, ya que hemos empezado con música, vamos a por la agenda que Amaya nos está esperando. Venga. Y muy rápidamente os cuento también, ya que hablamos de Coldplay, que la banda de Chris Martin acaba de anunciar el recorrido europeo de su gira 2009 y Barcelona está en la agenda. 4 de septiembre de 2009, las entradas para el que se pondrán a la venta el próximo miércoles 17 de diciembre, en los puntos de venta habituales. Por cierto, un día antes se pondrán a la venta desde las 10 de la mañana entradas para el concierto de Beyoncé en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, el 19 de mayo, martes, y en el Palau de Sant Jordi, en Barcelona, al día siguiente. Pero las entradas para Coldplay 9 meses antes. Sí, sí. Qué bueno, y se agotarán. Y se agotarán ese mismo día. Hombre, con tanto tiempo hasta próximo, yo lo lleno. Vamos a dar el titular. El miércoles 17 se agotan las entradas del concierto de Coldplay. Vaticinio, subrayado. 4 de septiembre de 2009. Tres besos que se esconden tras el brillo de las barras de aquel helado. Pero este no es Amaya. Este no es Amaya, no es Coldplay. Es Ismael. Es Ismael Serrano. Escuchamos Somos, el sencillo con el que Ismael nos introduce en su nuevo trabajo, Un lugar soñado, en consonancia con su último, Sueños de un hombre despierto. Bueno, pues como veis por los aplausos, se trata de un disco en directo, uno de los más de 100 conciertos que lleva realizados Ismael por España y Latinoamérica en el último año. En concreto nos encontraremos con los grandes éxitos que Ismael grabó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires los días 6 y 7 de junio de 2008. Además se completa el CD-DVD con entrevistas, videoclips, galerías de fotos. Dice que no es tiempo para hablar de la utopía ni de revoluciones. Y en la agenda, el próximo martes 16, el jueves 18, el vallecano estará firmando discos en el AFNAC, el centro comercial más grande de Madrid, La Gavia, y en el AFNAC de Callao, respectivamente. Y el próximo fin de semana, concierto el sábado y el domingo en el Palacio de Congresos de Madrid, Ismael Serrano. Esta sí es Amaya. Se encuentra en el segundo puesto de los discos más vendidos en nuestro país. Fue número uno nada más salir. Ya es disco de oro, superando las 40.000 copias vendidas en su primer trabajo en solitario, 80.000 copias vendidas, que se llama como ella, Amaya Montero. Sobre su decisión, sobre la grabación, sobre el disco, en definitiva sobre su pasado, presente y futuro, hablamos con Amaya esta semana. Y ahora quiero ser la que tanto quise ser, la que tanto yo soñé. Casi un mes desde el lanzamiento del disco en solitario, ¿cuál es tu balance personal y profesional? Bueno, el balance personal muy positivo, ¿no? Porque realmente es una aventura y una decisión esta de tomar este camino nuevo, esta nueva etapa en mi vida, que es todo un reto, ¿no? Y realmente, personalmente, estoy muy contenta y profesionalmente estoy contentísima también, ¿no? No sé, ¿sabes? Yo sí que sabía que había mucha expectación, sabía que el disco estaba esperando, pero realmente las cosas se pueden pensar, pero hasta que ocurren no es lo mismo pensarlas que vivirlas, ¿no? Y realmente yo estoy viviendo un cariño por parte del público, un apoyo por parte del público incondicional, y que el disco está gustando mucho, ¿no? Y eso realmente me emociona. Vamos, que no te lo imaginabas cuando estabas grabando en el estudio de Eros Ramazzotti en Milán. La verdad que cuando estaba grabando estaba tan centrada en grabar, tan centrada en disfrutar de la grabación, en aprender cosas, en disfrutarlo, ¿no? Que una vez que uno tiene el disco en la mano, primero es una sensación realmente fuerte, y luego ya empieza uno a pensar, ¿no? Efectivamente, bueno, ahora llega el momento en el que sale a la luz, ¿no? Y lo escucha todo el mundo, y ahí sí que tú vienes, sí que estás un poco expectante, ¿no? Realmente, qué nervioso. Pienso en el minuto en que todo cambió. Hablando de momentos, el pasado, el momento de la decisión, ¿cuándo lo viste claro, Amaya? Hoy en día, ¿no? Para ver claras estas cosas, ahí son decisiones, son meditadas. Para tomar una decisión tan profunda, no hay momentos tan exactos, ¿no? Uh-huh. Yo tenía la necesidad artística de crear mis canciones, de expresar mis sentimientos y casi algo terapéutico, ¿no? Uh-huh. No sé cómo decirte, y lo hice sopesando muchos factores, de luego. Y me costó muchísimo. El momento de decisión, el momento comunicado interno, ¿cómo se lo dijiste a los chicos? Bueno, nos reunimos. Uh-huh. Nos reunimos, sí. Uh-huh. ¿Y momento familia? ¿Con tus padres, con tu hermana? Me apoyaron desde el primer momento. Uh-huh. Bueno, es tu pasión la música, con lo cual estamos aquí contigo, ¿no? Me apoyaron, por supuesto. ¿Y el momento de ir de comunicado oficial, algún recelo, algún miedo de última hora? El comunicado, la verdad, cuando se hizo público, ¿no? Y realmente tuvo tanta repercusión, uh-huh, y todo, es un día que no me gusta recordar, porque es un día muy doloroso para mí. Porque no es una noticia, es una decisión muy importante que he tomado hacer en mi vida, y es un momento difícil y duro, ¿no? Uh-huh. Y entonces es que estás haciendo una nueva etapa y escuché, no sé, el momento en el que se hace público es un momento muy duro para mí. Diciembre del 96, y ese ya la la la la la la. ¿Con qué recuerdos te queda de aquella época? Con los buenos. ¿De la época de La Oreja Van Gogh? Uh-huh. Con los buenos. Siempre con lo bueno, muchísimos momentos buenos y, no sé, 200 millones de anécdotas y sobre todo mucho cariño. Ahora permíteme que te confiese con qué momento me quedo yo. Escucha, Amaya Montero de La Oreja de Van Gogh, ¡aplausos! ¿Cómo puede ser que una chica tan tímida como tú lograras actuar en directo ante miles y millones de personas? ¿Cómo has conseguido quitarte ese miedo? Porque la primera vez cuando te oyeron a estos chicos, tuviste que cantar con las luces apagadas, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, lo que pasa es que es diferente como sea uno en la vida normal, cotidiana, uno puede ser tímido, pero cuando estás haciendo lo que le gusta o eso se transforma, pues es la misma persona, ¿no? Estás haciendo. Han pasado 10 años, Amaya. Así 10 años, fíjate. Pues sigo pensando igual, ¿eh? Sí. Sigo pensando igual, que cuando uno está en el escenario, la timidez se queda aparcada. No, es que estás en un anfiteatro y yo me siento muy, muy a gusto en el escenario. Me siento muy bien. Es algo que yo, fíjate, siempre me ha costado describir, ¿no? La sensación que uno siente cuando está en un escenario, ¿no? Delante de mucha gente. Si pudiera detener el tiempo, rompería todos los espejos que decían que venderías los secretos de mi amor. Mi luna, mi mañana, mi canción. Parte innegociable de mi amor. ¿A quién aprecias tanto en Mirando al Mar? Mi cómplice, mi amigo, mi adicción. A una persona muy especial, ¿no? Siendo un poco malo, Dani, del Canto del Loco, sigue estando ahí. ¿Andas buscando un amor? Dices. El amor llega. El amor llega. El amor no es algo que se busque. El amor, cuando es de verdad, además, el verdadero llega y aparece un día en tu vida. Y a Dani le tengo un cariño enorme desde que lo conozco, ¿no? Que es hace ya muchos años y nos llevamos muy bien, nos tenemos un cariño mutuo enorme. Sé que es mutuo. Yo voy a decir, es mutuo, muchísimo cariño, la verdad. Sí, nos llevamos muy bien, la verdad. 11, sí. 11 son los que presentas en Amaya y que has compuesto. Y la pregunta es, ¿son fruto de la decisión o alguno lo tenías ya listo con anterioridad al lanzarte en solitario? Siempre, la música siempre está en mi cabeza, ¿no? Yo siempre una grabadora conmigo. Y bueno, yo he compuesto también durante los 11 años, ¿no? Junto con La Oreja de Van Gogh. O sea que bueno, pero realmente sí empecé en octubre. Empecé en octubre, de octubre a junio es cuando he compuesto estos temas y más, ¿no? Más que se han quedado fuera también. Hoy renunciaré al tiempo perdido, ¿sí? Sí. Hay momentos, etapas en la vida que son más tristes que otras, ¿no? Que ocurren cosas que son más tristes y que no le dejan más triste. ¿Pero sientes haber perdido el tiempo en algún momento? No, la verdad es que no. Es una forma de hablar, ¿no? Uh-huh. Es una forma de, de plantarle cara a la tristeza, ¿no? Y mirar las cosas en positivo. El futuro en amayaweb.es. ¿Te implicas? ¿Te gustan las nuevas tecnologías? Sí, me voy adaptando. Y la verdad que donde grabo todavía es un aparato de cassette, ¿no? Quiero decir, pero bueno, tampoco es que sean una loca las nuevas tecnologías, pues sin duda, desde luego hay que adaptarse. Es una buena manera de comunicarse, ¿no? Y de mandar toda la información. Y en marzo sobre los escenarios, ¿ya tienes ganas? Sí, muchas, la verdad que muchísimas ganas. El directo es un momento realmente especial, mágico. ¿Tienes ya una banda definida, escogida o...? Sí, estamos ensayando y preparando ya toda la gira para marzo. ¿Y las navidades en casa? Las navidades en casa, sí, claro, en familia. Por tu corazón, una sonrisa. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Amaya Montero y quería mandar un beso enorme a toda la gente que escucha La Rosa de los Vientos. Un besito y buenas noches. Esta noche cantaré por toda una vida la locura. Límpiate la babilla, Martín. Hombre, son muchos años detrás de Amaya, sincera, ¿verdad? Sí, muy agradable. Sí. Respondió bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Y eso que venía de recorrer un par de países donde no acabo de convencer a Amaya. Pero me ha parecido, bueno, pero independientemente de eso, y eso le pasarán a todos, a los más grandes y a los más pequeños. Todos tenemos nuestros días. Independientemente de eso, me gustan las personas que no tienen que decir lo que se entiende que se dice muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y ella se la entendió muy bien algunas cosas, creo, ¿no? Hombre, también es verdad que dejó a los chicos un poco tirados, ¿eh? ¿No? De la oreja. No, la gente, pues eso, bueno, quiere evolucionar, sí, y a lo mejor a pensar que esta es la mejor forma para ella. Y eso, que son muchos años ya siguiéndola. Fíjate, cuando empezaron allá en el 96. Incluso Juan me puso como reto, nada más entrar como becario, conseguir un saludo. Y... Las pasé canutas, que fuimos allí a un concierto, qué calor hacía. Claro, sí, decían, no, este chaval no puede entrar que lleva pantalón corto, hasta que no se ponga el pantalón no entra. Es verdad. Pues solo que la oreja de Van Gogh se ha quedado sin músicos y solo con cantante, o ha sido al revés, pero por lo menos ya está, se saludó. Hecho. Por cierto, no podemos acabar la agenda rápidamente, antes de dar paso a Raúl, sin un apuntito sobre literatura. En esta ocasión, libros para los más peques, pero que también llaman la atención de los adultos. Bueno, en realidad llaman la atención de cualquiera que coja cualquier ejemplar de Mis Amigos del Barco de Vapor, de la editorial SM, porque suenan. Fijaos, esto es lo que suena al abrir la portada de Cuidado Morris. ¡Vaya! Madre, ¿cómo esto no va a llamar la atención? Desde luego, ¿cuánto te llevó esta grabación? Echa algún oyente. Esto anoche mismo, vamos. Oyentes, ustedes todos despiertos. Tengo horas y horas. Hora, hombre. Bueno, desvela quién es Morris. Bueno, pues dice la sinopsis que el mapache Morris es el héroe más héroe del bosque y que ha recibido una carta en la que lee que un gran concurso se ha convocado para ganar el antifaz de oro. Pero algo no encaja y serán los lectores quienes ayuden a Morris a descubrirlo. Otros dos títulos más, rápidamente: Pablo Diablo Anda Suelto y El Monstruoso Libro de los Monstruos. El primero os lo podéis imaginar, ¿eh? A Pablo Diablo, que lo destroza todo y es un trasto. Y El Monstruoso Libro de los Monstruos, pues también, o quizá no sea todo lo que parece ser. Para chavales a partir de los 7, 9 años. Pero lo original de estos libros es que cuando los abres es cuando sale el sonido. Sí, sí. Uh-huh. Este es el ronquido. Cuidado, Morris. Esto es lo que les pasará si siguen escuchando algunos la competencia. Si Raúl, aquí, Raúl, ¿sigues se ahí? Desvelarán. No, yo buscamos. Oye, Raúl, ahora mencionaba... Eso es ronquido de viajete. Raúl, ahora que mencionaba Martín esa editorial SM, que enseguida nos trae recuerdos de nuestra juventud, porque ha publicado esa editorial muchos trabajos a todos los públicos, pero también para la juventud, uno también de esos años recuerda mucho la editorial Bruguera. Y la editorial Bruguera fue muy importante para el personaje que hoy traemos a la sección del cómic, Robert Segura, que se ha marchado a los 81 años y cuyo nombre va indisolublemente ligado al de Bruguera. Exactamente, porque bueno, para todos los que más o menos hemos leído cómic americano en España, han sido los que realmente han instaurado la historieta en España, ¿no? Estamos hablando de que gracias a Bruguera conocimos a Escobar, conocimos a Vázquez, conocimos a Ibáñez y en este caso, pues bueno, vamos a dar el sincero homenaje a Robert Segura, porque quizás ha sido uno de los autores que más oficio hayan tenido y nos hayan presentado, aunque su nombre no haya sonado tanto como debiera y aunque por desgracia tenga que ser en estas circunstancias, hay que reconocer que nombres como Rigoberto Picaporte, que siempre ha estado ahí presente, ¿no?, lleno de rimas, el Don Solterón, pues siempre ha estado ahí presente y bueno, pues poquito a poco, desde el año 57, que fue cuando entró a los 30 años en la editorial, después de haber trabajado desde los 14 años que se metió en la Escuela de Artes y Oficios, que ahora, bueno, pues el equivalente a las escuelas de arte actuales, pues aprovechó y ha estado trabajando desde dibujos animados a diseños, incluso, bueno, pues ha creado hasta más de 10 series distintas, trabajando 3 a la vez al mes, porque bueno, en un principio, aunque no se pagaba demasiado bien, había que crear historietas para entretener un poquito a la gente. Y además de entretener, bueno, pues abrir nuevos campos y atreverse, por ejemplo, con la figura femenina, porque fue uno de los primeros que lo hizo. Exactamente, pues bueno, que en un principio se limitó al cómic más costumbrista, a mostrar lo que es la vida del día a día, utilizó el público femenino dándoles algo que no se había dado nunca, que era protagonismo. Igual que, bueno, pues también, aunque se nos ha ido esta semana, fuera de lo que es el icono de Betty Page, que ha estado presente en las pin-ups y en los diseños desde los años 50 en España, que costaba un poquito más por aquello de la censura, que a la que estuvimos todos metidos, el mundo del cómic desde luego no fue ajeno, sin embargo, secretarias, amas de casa, tenían un protagonismo y un realismo hasta entonces nunca visto, porque veo a una mujer con curvas simpáticas, pícaras, sonriendo, no solo se daba en esas pin-ups un poquito más ligeras de ropa, sino que bueno, pues en este caso Robert Segura dio una imagen femenina real, pues bueno, muy adecuada a la época, incluso a veces saltando un poquito más allá, porque bueno, la coquetería, la gran expresividad que daba Robert Segura a las imágenes, la narración, el meterte dentro de una historia que, aunque bueno, muchas veces intentara resultar simpática y cómica, no dejaba de ser un día a día de la sociedad en la que él vivía. Ha muerto a los 81 años, pero afortunadamente el año pasado el mundo del cómic le pudo efectuar el homenaje y el recuerdo que se merecía justo cuando se cumplían 50 años de su trayectoria profesional. Exactamente, porque bueno, Ediciones B, que fue la que se encargó de todo el material de Bruguera, de todos estos autores de la historieta más clásica española, pues bueno, le rindió un homenaje en su 50 aniversario recogiendo las mejores historias de Roberto Picaporte, historias que incluso alguna de ellas estuvo censurada en su momento, pudo dar salida, pudo ver la luz después de mucho tiempo, aunque llevaba unos años retirados, pues apoyó a la editorial, estuvo trabajando también, dando clases a las nuevas generaciones, y bueno, pues desde aquí el sentido homenaje y recomendar esta lectura, porque no solo son los cómics más modernos los que nos pueden llamar la atención, sino que bueno, este tipo de historias más clásicas, en este caso Robert Segura, nos puede enseñar una etapa del cómic en España que, aunque haya estado oculta, merece la pena conocerse, porque es muy muy muy divertida. Rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Aprovechamos estos últimos minutitos, segundos casi, para algunos de vuestros correos. Pues tenemos a Ana, que nos escucha desde Londres, y dice que ya hace 7 años pues enganchó un día que descubrió a Cebrián y desde entonces no puede dejarlo. Dice, simplemente maravilloso. Pero acabo de poner el programa el sábado pasado y mientras buscaba por la web, pues me he dado con las fotos vuestras del equipo. Y aunque Bruno es muy guapete, pues que le veo con la cara triste, así como que a ver si puede poner una cara, no sé, que salga más atractivo, dice ella. Soy gallego y los gallegos, pues no sé. que también es gallego el que tengo enfrente, don Martín. Pero se la hicieron a las 5 de la mañana y claro. Sí. Estaba con cara de circunstancia. Es que uno es poco fotogénico, que lo vamos a hacer, pero bueno. Si no, te hago yo una sesión rápida, ¿eh? Sí, más correos. Otro rápido. Juan José, soy un asiduo del programa mediante podcasting. Desde hace algún tiempo es imposible bajarse los archivos desde el canal de podcast, o bajan defectuosos. Me gustaría que me explicarais qué sucede o que me aportéis una solución, ya que si no es así, no puedo escucharos. ¿Por qué? Desde Granada. En principio funcionan aparentemente bien. Puede haber momentos en los que exista cierto colapso en la web, en onda0.es, o en algunos de los servidores que reproducen los los programas de La Rosa de los Vientos, no lo, lo desconozco. Lo y si desconozco. No, pues en la página oficial de juanantoniocibrian.com, los está. Link, ahí tienes diferentes direcciones donde puedes bajarte muchos archivos o desde el blog de Martín. Hay muchísimas secciones ahí y muchísimas páginas para poder buscar en donde te lo puedes bajar mejor. Y decirle a la oyente de Londres, primero que muchas gracias porque cada día nos escuchan desde más sitios y más destinos. Te gusta que te llamara guapo, ¿eh? No. Mira, mira, a la mínima. Decirlo para que no nadie piense que no, que yo estoy que sí, extraordinariamente feliz y contento y además como todo el equipo y agradecido a todos los oyentes por esos resultados de audiencia tan extraordinarios. Es que estaba maquillada de Halloween, Nana. Raúl, muchas gracias. Hasta el sábado. Un abrazo. Martín. Hasta mañana. Sí. Nos escuchamos mañana a la 1, a las 12 en Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Después, partiendo de cero, ahora mismo, las noticias.